No poniéndole tanto. Bueno, hay hartos temas que abordar, que podríamos abordar. Pero ya, chiquillos, estamos ya con ustedes compartiendo buena música aquí en la mañana de la radio, Los Recuerdos con Juan Carlos. Y comenzamos a saludar a las personas que envían saludos a su madre. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de saludar? Hola, tú hablas con Tania. Tania, ¿de qué lugar del mundo nos llamas? Soy de Puente Alto. ¿Ya? ¿Y quieres saludar a tu mamá? Sí, obvio, quiero saludar a mi mamita Iris, que está aquí conmigo, a mis hermanas y en especial a todas esas mamitas que celebran su día. Qué bonito. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Que la amo mucho y es la mejor mamá. Que es la mejor mamita. ¿Tú eres mamá también ya o no? Sí, soy mamita de dos niños. De dos niños. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Tania. Tania, ¿y el de tu madre? ¿Cómo? ¿El de tu mamita? Iris. Iris, ya. Iris, ¿cuánto va a anotarla acá por la tortita? Iris Muñoz. Iris Muñoz. Muchas gracias. Esperad, ¿puedo ganarnos la tortita? Ya te anoté ya. Ok, muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Chao, buen día. Besitos. Cuídense mucho. Igual ustedes. Ahí nos pueden llamar al 8214-0114, el teléfono de la radio. Inscribe a tu mamita, dile lo que sientes. Sí, pues, di lo que sientes. ¿O no? Sí, pues. Hago la música, aquí está Herve Vilar, Il Mundo. Nous saurons bien nous battre pour bâtir notre. Nous avons 20 ans et notre amour va nous emporter bien loin d'ici vers un pays, bien loin d'ici vers un pays où nous vivrons à l'infini comme dans un paradis, un monde à la mesure de nos je t'aime, à la mesure de notre chance. Aux dimensions de notre amour. Un monde que nous pourrons bâtir nous-mêmes, où chaque jour tout recommence. Un monde fait pour muchas gracias por estar en sintonía. Marquen 569-8214-0114, el teléfono de la radio Puente Alto, para que se puedan contactar con nosotros. Muchas gracias por estar en sintonía y hacer de la mañana un gran momento, sobre todo en este día donde estamos ya celebrando las mamás, ¿eh? Muchas gracias. Mamita, lo más importante, cuídala, quiérela, abrázala. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi. toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert, pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie. Je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens. Oye, sigan enviando los saludos para la gente. A ver, Rodrigo, Daniel envió un saludo para su mamá. Daniel, aquí va el saludo para tu mamita. ¿Estás por ahí o no, Daniel? Daniel, clave 4, vamos. Hola, buenos días, queridos amigos de Radio Puente Alto. Les saluda Luis Daniel Ibarra. Soy de aquí, de la comuna Puente Alto también. Trabajo acá en Puente Alto también. Y quería mandarle un afectuoso cariño a todas las mamás y sobre todo a la mía, madre, Alicia González, que se acerca el día especial para ellas. Bueno, todos los días son especiales para las mamás, así que un abrazo muy grande para mi madre, que la tengo más intensivo, y para mi querida esposa también, que hace la labor de mamá también. Un abrazo también a todos los radios escuchas. Saludos grandes. Muchas gracias, pues Daniel, muy amable, muy gentil ahí. ¿Cómo está la música? Muy fome, muy latera. ¿No? Está buena la música, ¿no? ¿Te gusta esta música? Música romántica. Poca gente ya tira esta música de los años 60, sí. Hay harta gente, pero no tanta como uno quisiera en todo el mundo tirando radio, tirando esta música. Marca al más 569-8214-0114. Ahí estaba, ahí salió el saludo de Daniel. Daniel, gracias Daniel para su mamita. Gracias Daniel, muy amable, ¿eh? ¿Quién más? Cindy González. Cindy González, envía un audio para saludar a tu mamá. Anochecer, las estrellas ya no me harán creer que en este mundo sé. Vamos a la música. Feliz, la playa desierta, la luna tan fría sin ti. La noche no es igual. ¿Qué me importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Solo existes tú y tú ya no estás. Tú eres el sol, tú eres el mar. importa el sol que brillando hoy mil reflejos da al azul del mar? Si aquí en la arena no te tengo junto a mí, ¿qué me importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Solo existes tú y tú ya no estás. Tú eres el sol, tú eres el mar. ¿Qué me importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Solo existes tú y tú ya no estás. Tú eres el sol. Eres... Ahí estaba Jaime Sobal con ¿Qué me importa el sol? Vamos, más saludos musicales a esta hora en la mañana de la radio. Escuchemos. Hola, querida Radio Puente Alto. Quiero mandar un saludo a mi madre, a mis hermanas y en especial a todas esas mamitas para que lo pasen muy bien en su día. Y espero ganarme la tortita, obvio. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. La Cindy también envió su saludo musical. A ver cómo está. ¿Va con ganas o no el saludo, Cindy? Cindy, a ver, escuchemos. Hola, quería mandar un saludo a mi mamita Rosa Salinas y decirle que la quiero mucho y darle las gracias por cómo ha sido todo este tiempo conmigo. Qué bonito. Ahí está la Cindy González. Vamos a la música. ¿Qué viene ahora? Ah. Julio VI. Los pasajeros del año 70 y tanto, ¿no? La pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, caminos me llevaron hacia el mar. Cuatro regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén mientras la máquina me lleva a mí también. Muchas gracias a todos los que nos siguen y acompañan a esta hora aquí en la mañana de la radio. Pablo Arévalo, el doctor, una eminencia médica en Puente Alto. Atención Puente Alto, atención comunidad de Puente Alto. ¿Te quieres sentir bien? ¿Quieres disfrutar de buena salud? Sí, ahora, su gran amigo, El médico cirujano Dr. Pablo Arévalo pone a vuestra disposición examen de bioimpedanciometría, un examen que mide grasas, músculos, proteína, entrega el índice de masa corporal a solo 15,000 pesos con receta si amerita el examen. Además, tratamientos de hipertensión, diabetes, colesterol, valor 15,000 pesos. Llame ahora, llame ya, conéctese con el doctor Pablo Arévalo al 22-724-19841 o bien al 22-90-60-296. Uno más, 22-724-2984. El doctor Pablo Arévalo lo está esperando en José Manuel Balmaceda 371, oficina 310, Puente Alto. Horario de atención cómodo para toda la comunidad, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Su amigo y servidor, el profesor Pablo Arévalo, lo está esperando. Muchas gracias, Pablito Arévalo. Recuerda el teléfono fijo de la radio, es el 23-3-365-8360. Recuerda, 23-33-65-8360. Y nos puede escribir también. Imagen Optical con ustedes. Atención, atención amigos de Puente Alto, Optical, con más de 20 años de experiencia, ubicada en el corazón de Puente Alto, a pasos de la plaza de Puente Alto, calle Sergio Rubilar, tiene una extraordinaria promoción para usted. Contamos exámenes visual gratis por la compra del lente, con promociones desde 25,000 pesos. Sí, así es, contamos con servicio de examen visual gratis por la compra de lente con promociones desde 25,000 pesos. Servicios de contactología, líquidos para lentes de contacto y una gran variedad de armazones para lentes ópticos. Llámenos ahora al 69-3113-1761. Los esperamos. Anote, más 569-3113-1761. Recuerden, examen visual sin costo por la compra de lentes desde los 25,000 pesos. Somos sus amigos, Óptica Imagen Optical. Espérame, vamos a hablar con la Claudia. La Claudia, ¿cuánto eres tú? Claudia Vega. ¿De qué parte del mundo llamas, Claudia Vega? Puente Alto. Puente Alto. ¿De qué sector, villa o población? Parque San Francisco. Un gusto saludarte. Bienvenida a la radio Puente Alto. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Pucha, que la amo, que es mi todo. Eso. Que sin ella no soy nada. Qué lindo, qué lindo. Aprovechar a tu mamá mientras esté contigo. Sí, todavía la tengo en vida, gracias a Dios. ¿Tú eres mamá, me imagino? Sí, también soy mamá de dos adolescentes. ¿Cómo se portan bien? ¿Perdón? ¿Se portan bien contigo, no? Sí, son buenos hijos. Lo he criado y lo he llevado por el buen camino, gracias a Dios. Hay hecho toda la pega importante. Sí. No soy una mamá perfecta, pero trato de hacer la pega lo mejor posible. Qué bonito. Como lo hicieron conmigo. Qué bonito. Oye, inscribamos a tu mamá. ¿Cómo se llama la mamita para inscribirla? Carmen Medina. Carmencita Medina. Aprovecha. Sí, ella, dile. Dale. Ella vive en la Florida. Vive en la Florida. Sí. Bueno, yo igual estoy grabando este programa porque lo voy a repetir después, ¿ah? Ya. Aprovecha de decirle todo lo que tú quieres decirle a tu mamá. Madre querida, te amo, te adoro, eres mi todo. Y nada, me emociona. Me emociona hablar de ella. Sí, bastante. Ella dio todo, ha dado todo por nosotros. ¿Ustedes cuántos hermanos eran? Éramos tres y vamos quedando dos hermanas. Uno ya está en el cielo. Ya. Y fue, como te digo, es porque está viva, una mujer maravillosa. No tengo palabras para describir todo lo que es para mí mi madre. ¿Y dónde está tu mamá ahora en este instante? ¿En qué parte está? Ella, en su casita. Ella ya es dueña de casa, ya crió, así que se dedica a vivir con mi padre, que todavía lo tengo vivo también, gracias a Dios. ¿Y se llevan bien ellos dos, no? Sí, porque ya están viejitos, entonces ya se acompañan el uno al otro. ¿No pelean? Yo creo que sí. Ellos viven en su casa y yo creo que sí, a lo mejor hay momentos que a lo mejor tienen sus diferencias como matrimonio, pero yo creo que ya después llega una edad que ya todo se dice que sí, nomás ya. Sí, nomás, vieja. A esa altura. Nada más. A esa altura. Claro. qué bonito el recuerdo, cómo te emocionáis con tu madre, ¿ah? Qué bonito. Sí. Mucho. Parece que verdaderamente se la jugó por ustedes, hizo mucho esfuerzo por ustedes, así que hay que valorarlo. Es que son de las mamás antiguas que nunca los dejó solos. Mi mamá se dedicó el 100% a estar con nosotros, a llevarme al colegio, a estar ahí con las tareas, que nunca me faltara nada. Entonces tengo muy buenos recuerdos. Hoy en día tenemos... Bueno, yo soy mamá y tengo que salir a trabajar. Y también trato de lo posible de estar los momentos posibles que me quedan, estar con mis hijos. Pero sí, mi mamá, como te digo, son de las mamás antiguas que estuvo siempre con nosotros. Qué bonito. Muchas gracias por tu testimonio, ¿ah? Gracias a ti por estos momentos de que... de expresar lo que uno siente y a veces comete el error de no decírselo a la mamá personalmente. Yo no soy mucho de abrazo, de caricia, pero yo demuestro mi amor de diferentes maneras. Y por eso me emociono en hablar de mi madre. Oye, ¿y tú no sigues por internet? Por Facebook, ¿cierto? Sí, por Facebook, sí. Ahí tengo publicada también la señal online, si alguna vez nos quieres escuchar. ¿No has escuchado de repente, no? ¿Perdón? ¿Nos escuchas de repente? Sí, pero por mi trabajo me cuesta un poco. No me trabajo en un colegio, entonces no me dejan ocupar el celular. Ah, ya, está bien. Vamos a dedicarle un tema a tu mamá. ¿Qué tema te gustaría dedicarle si pudiéramos dedicarle uno ahora? ¿Qué música le gusta a ella? A ver, algún bolero, algún clásico. Palmenia Pizarro, ella escuchaba harto en sus tiempos. Palmenia Pizarro. ¿Eso le gusta? La nueva ola, Cecilia, toda esa. Yo crecí con esas canciones, así que me las sé todas. ¿Te criaste con esa música? Sí, me gusta mucho esa música porque ellos la ponían mucho, así que uno quedó con el recuerdo vivo de la nueva ola. Qué bonito, vamos a escuchar Puré de Papa. ¿Te gusta Puré de Papa, no? Sí. Vamos con la música. Muchas gracias por tus palabras. Ya, gracias a ti. Un abrazo. Que tengas un lindo día. Chao, amiguita, cuídate. Besitos. Saludos para todas las madres en este día, en el domingo, obviamente. Eso, muy bien, nos vemos. Chao. Chao. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. hermoso mujer. Ahora es cierto, es que de ser que porque el hombre quiere con la tuya por tanto. A Cecilia con puré de papa, muchas gracias Cecilia. Vamos con el Dientes Pavé, Teniente Bello 138, la casita María en Puente Alto, Dientes Pavé. Un gran saludo para Dientes Pavé, el gran Quique Pavé, un gran amigo, un gran hermano. Cachupín me diría, levántate cachita floja, me decía. Él se levantaba a las 5 de la mañana, me estaba despertando a cuarto para las 5. Ahora está el César Pavé y Javi Pavé llevando, sacando adelante la familia. Y termina nuestro amor. Vaya ahora a la casita María, Teniente Bello 138, Dientes Pavés, a su servicio y de gran calidad. Oiga, siga escribiéndome al más 569-8214-0114. Y ahí, ¿a quién escribe? Hazlo ver a tu mamá, pues lo más importante es tu mamá. Yo solamente soy un medio, o el mediador. Yo no soy importante, tu mamita es lo importante. Dedícale unas palabras a tu mamá, no sé, ¿cómo? Mamita, te quiero mucho. Solamente tú y yo, en nuestro último baile. Oye, ¿escuchemos al Pollo Fuente ahora? Aquí viene el Pollo Fuente con algunos temitas. Espérame, que me cargue el internet aquí. Yeah. Vamos, Pollo Fuente, en la mañana la radio. Celoso. Es medianoche ya. La playa sola está. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo. ¿Por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Al fin comprendí que sin tu amor no puedo dormir. Estoy celoso de ti arriba. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que solo y sin ti no vivo. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Al fin comprendí que sin tu amor no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué. Porque no puedo dormir, estoy celoso de ti. Celoso, celoso, celoso. Muchas gracias por estar en sintonía a esta hora. Muchas gracias por estar en sintonía en la mañana de la radio. Recuerdos con Juan Carlos, compartiendo buena música. Saludando a tu mamá, saludo a tu mamá al más 569-8214-0114. Envía un audio y conéctate con nosotros para saludar a tu mamita en este día tan importante. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan y siguen y nos acompañan a esta hora, que hay una sintonía enorme, no solamente en Puente Alto, sino a lo largo también de nuestro país, en Valdivia, en Temuco, en Curicó. ¿Qué más quisiera yo, tener más recursos, poder regalarle a todos una tortita? Pero bueno, se hace lo que humanamente podemos dentro de lo posible. Un abrazo, que estén bien y éxito a toda la gente que nos sigue y nos acompaña. Por eso lloro. Tú que me amabas, me dijiste adiós y nunca más volviste a aparecer. Hoy que estás lejos, vuelvo yo a sentir ese susurro que cantabas. Una canción que escucho cada vez cuando a mi mente vienes tú, mi amor. Solo me queda para recordar tu canto. Por eso yo. Mario Guerrero, aplauso para Marito. Muchísimas gracias. Una canción que escucho cada vez cuando a mi mente vienes tú, mi amor. Solo me queda para recordar tu canto. Por eso yo. Gracias a todos los que nos escuchan y siguen a esta hora, la Med Bad Bad. Ahora aquí en la Radio Puente Alto les vamos a hablar de la clínica dental, la Med Bad Bad. Una clínica de primer nivel que está ubicada acá en el edificio Alto Maipo, Conchitoro 648, oficina 414. Ofrecemos endodoncias, prótesis, tapaduras, implantes dentales, blanqueamientos, coronas porcelanas, implantes dentales más corona definitiva, más radiografía. ¿Sí? Llame ahora al 22-853-3391. 22-853-3391. Una clínica dental que está a su servicio, está trabajando para usted. También tenemos láser dental, que es un tratamiento sin sangrar, sin dolor, sin anestesia, en tiempos de segundos. Ya lo sabes, tus amigos están aquí de la clínica dental La Med Bad Bad. Contáctanos, llámanos también al WhatsApp más 569-7443-321-29. En Puente Alto, Avenida Conchitoro 414, Avenida Conchitoro 648, oficina 414, edificio Alto Maipo. Todo el mundo conoce y valora el prestigio de la clínica dental La Med Bad Bad. La clínica La Med Bad Bad la lleva aquí por el 414 del edificio Alto Maipo. Ahora hablemos de Núcleo Salud. En Clínica Núcleo Salud Puente Alto tienen un renovado centro médico y dental con diferentes especialidades. Por ejemplo, cuenta con especialistas en traumatología de mano y muñeca, de codo y de rodilla. Así que, si tiene alguna dolencia o malestar, no duden en pedir su hora al 22-98-80-0900. Los esperamos en Balmaceda 489, Puente Alto. Eso, Núcleo Salud. Otra. ¿Sabías que, sea verano o invierno, la recomendación es visitar a un médico especialista en dermatología al menos una vez al año? Y en Clínica Núcleo Salud Puente Alto tenemos médicos expertos en la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades de la piel, cabello y uñas. Los esperamos en Balmaceda 489, Puente Alto. Si quiere agendar hora, llame ahora al 22 9880 900. Muchas gracias. Y también vamos a saludar a la señora Amanda. Señora Amanda está con nosotros. A esta hora en Radio Puente Alto, tarot con la señora Amanda, consejera personal. Soluciona sus problemas, por difíciles que sean. Hace amarres y desamarres, unión de pareja, endulzamiento para el amor. Cura la impotencia sexual. Horario de atención de 10 a 18 horas. Llame ya al 942-291669. 942-291669. Y Arrázabal 0147, interior, Puente Alto. Su amiga, tarot, señora Amanda. Señora Amanda, la lleva aquí en Puente Alto, por supuesto, una vez más, la clínica La Med Bad Bad. Y hasta ahora aquí en la radio Puente Alto les vamos a hablar de la clínica dental La Med Bad Bad. Una clínica de primer nivel que está ubicada acá en el edificio Alto Maipo, con Chitoro 648, oficina 414. Ofrecemos endodoncias, prótesis, tapaduras, implantes dentales, blanqueamientos, coronas porcelanas, implantes dentales más corona definitiva, más radiografía, ¿sí? Llame ahora al 22-853-3391, 22-853-3391. Una clínica dental que está a su servicio, está trabajando para usted. También tenemos láser dental, que es un tratamiento sin sangrar, sin dolor, sin anestesia, en tiempos de segundos, ya lo sabes. Tus ojos están aquí, de la clínica dental La Med Bad Bad. Contáctanos, llámanos también. Más 569-7443-321-29. En Puente Alto, Avenida Conchitoro 414, Avenida Conchitoro 648, oficina 414, edificio Alto Maipo. Ahí estábamos con la clínica La Med Bad Bad, la clínica que la lleva en Puente Alto, un tratamiento láser, limpieza láser de gran calidad. Estamos dando tiempo ahí para que los muchachos estén listos. El mismo Patricio Salazar, que muchas recordarán, por supuesto. El Pato Arnequino, Carlitos Grunewald, con ese acordeón inolvidable y con un sonido maravilloso que nos caracterizó en ese tiempo. Gracias a ese sonido, por supuesto que también me hizo popular. Les debo muchísimo a los primos y por eso hoy día quise tenerlos conmigo. Y ya le decía, el quiero estar un momento contigo y entregarte mil besos, mi amor. Asiento, don Gustavo, porque quiero que se deleite escuchando el mismo sonido de ese tiempo. Cuando yo decía, porque sé que el mirar de tus ojos es clara promesa de amor singular, escribiendo un concierto para ti. Las estrellas sonrientes me miraban y en la noche perfumada en mi corazón, solo tú, escribiendo un concierto para ti. Junto a ustedes me siento enamorado y las horas han pasado y en mi corazón reinas tú, solo tú. Sé que el mirar de tus ojos es clara promesa de amor singular, escribiendo un concierto para ti. En la noche me siento enamorado y las horas han pasado y en mi corazón reinas tú, solo tú. Oye, muchas gracias por llamarnos y por compartir con nosotros. Un gran saludo a Karen. Karen, buenos días. Muchas gracias por tus comentarios. Mira, entiendo todo lo que tú me estás comentando. Mi mamá tiene la misma tuya. Pero lo que pasa es que yo estoy frente a dos computadores, tres celulares, y hablar al mismo tiempo por las redes, con la gente, y conversar a la gente que me habla al WhatsApp. Yo en este momento tendré unos 45 mensajes sin responder. Igual te entiendo y agradezco tu gentileza, Karen. Ahora ya me está llamando alguien en interno. Escuchemos música. Karen, un besito para ti y gracias por contactarme y por darme esa sugerencia. Eres muy amable. Trataré de hablar más lento, como lo hago en la sala de clase, pero la radio tiene más ritmo. Y vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. Esto dice, ve. Yo lo sé, pues lo he sufrido. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido. Y vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. ¡Ese Carlito! Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido. Y vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. ¡Coro, chicas! Dice el amigo. Yo lo sé, pues lo he sufrido. Y te juro, vida mía, que por siempre te amaré. Muchas gracias a todos los que nos siguen y acompañan. Un gran saludo para Carmencita, Carmencita 61. Bueno, aquí hay varias formas de contactarse con la radio. Entre ellas tenemos la siguiente, el número, que es el más 569-8214-0114. Es un teléfono WhatsApp. Ahí puedes enviar tu audio. Envía tu audio. Hola, mamita, te quiero mucho. Un besito para ti. Dilo, exprésate, siento lo que quieras. Sí, di lo que sientes con respecto a tu madre. Puede estar o no estar ya en este mundo, ¿eh? Pues no, pues. Yo quiero saludar a mi tía Juanita, que fue mi segunda mamá, Juanita Plaza. Cuando, yo no creía en esto, como buen profe de matemáticas, de la ciencia, nada. La nana se murió y sentí el peso de ella en la cama. Qué bonito. Yo sabía que ella no me dio nada. Yo nunca. Entonces te puedes contactar con nosotros de esa manera. Que tanto me iba a ahogar. También te puedes contactar marcando el siguiente número fijo: 22 23 35 83 60. 22 33 60 23 33 65 83 60. ¿Te queda claro, no? Ahí te contactas con nosotros, también por las redes sociales. La culpa fue mía, pues no pensé. ¿Quieren escuchar boleros? Bolero para mamá. Para ti, mamá. Mi mamá no celebra el Día de la Madre. Mi mamá es testigo de Jehová. Yo la respeto como tal. No celebra. No, no me regale nada, hijo. Ya, está bien, mamito. Está bien. ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? Nada. Pero mi mamita se merece todo, porque una gran mujer, gran persona, admirable. Y pensar que

labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¿Qué tal la música para ti, mamá? Qué lindo. Sigan llamando por mamá al 8 más 569 8214 0114. Hay harta gente en línea, en sintonía, escribiéndonos. Les voy a presentar la música del gran Pete Arion. ¿Quién? ¿Quién? Pete Arion. ¿De dónde sacaron esos nombres? Ya, este es un austriaco. Este es un cantante austriaco que presenta su música acá en la Radio Puente Alto. Su nombre es Pete Arion. Ya ahí. Lo presentamos aquí en la Radio Puente Alto. Escúchalo, te va a gustar. Pete Arion se llama el tema que viene a continuación. Se llama Is This Real. ¿Es esto real? Oye, ahí estaba el Pete Arion. Vamos con más música de Pete Arion. Esto se llama My Party. Espero que te guste. Something alone. catch my eye. Be the morning after the night. We'll do it right after dawn. Ahí estábamos escuchando a Pete Arión. ¿Y quién es Pete Arión? Ya te dije, ya, un artista austriaco. Tiene un sonido internacional bastante bueno. ¿Te gustó? Espero que te haya gustado. Aquí harta gente me escribe. Tengo 150 mensajes sin responder. Buenos días, espero ganar algún regalito para mi mamá. Tiene 80 años y desafortunadamente está hospitalizada por una arritmia e insuficiencia cardíaca. Ojalá se recupere pronto y bien. Yo no tengo cómo hacerle un regalo, pero hoy la iré a visitar, pues el domingo me tengo que volver a Gordea. Que tengan un buen día. La vamos a considerar en el segundo sorteo a la señora, ¿ya? Tratamos de ayudar en lo que... Como siempre les digo, si tuviera más recursos, compraría más tortitas. Una tortita humilde, sencilla. Pero un regalo a veces le puede cambiar la vida a alguien. Lo puede hacer más positivo. Más bonita la vida, más llevadera. No sé si me entiendo, ¿no? Me han pedido harta música el recuerdo. Trato de dar el gusto a todos. Alguien me retó, me dijo, no acuerdo, porque me retó porque hablaba muy rápido. Hablo muy rápido. Yo pienso que cuando hablo muy lento, hablo como una sala de clase. Claro, no es la idea hablar como una sala de clase, no es latearlo, ¿cachai? Porque la mañana, a mi modo de entender, debe ser rápido. Un, dos, tres, rápido, veloz. Póngale ganas, póngale emoción. Semse. Vanessa Garrido, directora nacional, puede dar una entrevista. La gente del CEMSE metropolitano, ya. Muchas gracias por estar en sintonía y acompañarse con nosotros. Te recuerdo el número de WhatsApp, más 569-8214-0114. Ahí tú puedes mandar un audio, saludar. Hola, mamita, mamita linda, te quiero tanto. Dilo, no me lo diga a mí, dígaselo a tu mamá. Usa la radio como una herramienta para expresar todo lo que significa tu madre en tu vida. Esta radio preferentemente la escuchan mujeres, ¿eh? Yo reviso constantemente los datos estadísticos de la red. Aquí el 70% son mujeres. Mujeres entre 35 para adelante, en términos de edad. Claro, bien, toda clase de temas, canciones para compartir. Aquí me pidieron un artista que es como súper antiguo, de los años 50 o 60. Su nombre es Joselito, ¿te gusta? ¿No? ¿Quién es? Aquí está. 12 cascabeles. Joselito, qué linda la música. Oye, se fueron súper atrás. Y Maciel, Maciel de España, ¿eh? Vamos con Maciel, más fuerte, un mini especial con la música para mamá. Póngale emoción, póngale saludo, mamá. Más 56982140114. El teléfono de la radio, saluda a mamá. Fue importante. Quiero recordar, quiero conservar todos los momentos vividos sin dudar. Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más.

Y si te lo cuento, me abandonas. Qué romántica la radio. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Rocío Dúrcal es la artista que canta Bajo la lluvia. No era la Paloma San Basilio. Aquí estamos. Este es el tema que me pidieron. Para Carolina Gutiérrez, aquí está. Para ti, mamá, también. La gata bajo la lluvia. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Música de siempre, ahí estaban escuchando a Rocío Dúrcal. ¿Te gustó la canción? Está bonita. Acá Maciel Vivero envía un saludo para su mamá. Aprovechen de hacerlo también al más 569-8214-0114. Una linda tortita que voy a comprar mañana para regalársela a aquella persona que resulte ganadora el día de hoy. Hola mis queridos amigos, quiero enviar un gran saludo a mi madre, decirle que la amo con todo mi corazón y que es la mejor madre del mundo, la mejor abuela, sin duda alguna. Gracias infinitamente por el gran apoyo que me ha dado con mis hijos y decirle que vamos a salir adelante, poco a poco vamos a salir adelante sin desesperación. Gracias a la gran sintonía de la Radio Puente Alto y... nos acompaña día a día. Saludos, que estén bien. Mis brazos, un amanecer, ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma. Oye, ahí estaba la Maciel, vamos a repetir el mensaje porque no escuché mucho. Hola, acaba de llegar Dios Leonel. ¿Quién es ese gallo? ¿El tipo que viene a dar la lata con la homeopatía? No, un gallo buena onda, señora. No coma basura, pero es un ratito más ya. Hola mis queridos amigos, quiero enviar un gran saludo a mi madre, decirle que la amo con todo mi corazón y que es la mejor madre del mundo, la mejor abuela, sin duda alguna. Gracias infinitamente por el gran apoyo que me ha dado con mis hijos y decirle que vamos a salir adelante, poco a poco vamos a salir adelante sin desesperación. Gracias a la gran sintonía de la Radio Puente Alto y nos acompaña día a día. Saludos, que estén bien. Saludos, Juan Carlos. Muchas gracias, Maciel. Muchas gracias, muy amable. Hay una señora que me retó. Oiga, usted da el teléfono muy rápido. Tiene razón. Tiene razón, efectivamente. Uno tiene que pensar acá en toda clase del público. La gente más tecnológica, la que nos revisa las redes, en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp. Que hay muchísima gente en sintonía. Pero son de diferente rango etario y con diferente utilización de la tecnología. Y yo lamentablemente no alcanzo a visualizarlo, a entenderlo de esa manera, porque estoy frente a un computador, frente a las pantallas de los celulares, respondiendo mensajes, y al mismo tiempo tengo que ver que los socios colaboradores que hacen que este programa funcione estén contentos de decir que les llegue publicidad o que les llegue gente a sus locales. Por ejemplo, Leonel dice, oye, llevo 7 años en la radio y no me ha llegado ningún paciente, o muy poco. El hombre tiene razón, pero él no tiene una consulta acá en Puente Alto. ¿Cómo lo puedo potenciar si no tiene consulta? No va a mandar la gente a Providencia. Aparte, no le gusta sacar videos. Si más videos, llegaríamos mucha más gente. Así como lo hace su hijo con su negocio, que habla del tema de la deuda. Pero es otro tipo de energía, ¿no? Como andar peleando y con los bancos, etc. Y el Leo es un buen gallo, simpático, agradable, un tipo que siempre nos aporta, si la gente lo escucha. Pero lo escucha desde el punto de vista narrativo, no como para interactuar. ¡Oiga, don Leo, qué tengo que hacer! Claro, interactúa cuando yo estoy al aire, en realidad. Porque igual la gente, de alguna forma u otra, se identifica conmigo aquí en la radio, no con otras personas. Pues le cuesta más, porque estoy mayor parte del tiempo haciendo eso. ¿Cierto? Y tiene que ver también con la preparación, con el carisma. Yo le pongo ganas del pueblo. Yo no le voy a hablar, yo a pesar de que soy profesor, trato no de hablarle tan complicado. Y que sea más cercano. Así como la señora Karen me retó, me dijo que yo hablaba muy rápido. Trato de hablar un poco más lento, pero tampoco dar la lata, porque la mañana es rápido, tiene que ser rápido. Así que muchas gracias a los que nos han escrito al más 5698-214-0114 o bien al 23-3365-8360. Al día de hoy les voy a regalar una tortita un ratito más, como en 20 minutos más se la voy a regalar. Oye, y la Dani le manda un gran saludo a todos. La Dani, saque tu mensaje al aire, ¿no, Dani? No me acuerdo. La verdad que tengo 47 mensajes sin sacar. Hola, querida Radio Puente Alto. Quiero mandar un saludo a mi madre, a mis hermanas y en especial a todas esas mamitas para que lo pasen muy bien en su día. Y espero ganarme la tortita, obvio. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, la Dani. Dani, ¿cuánto es tu apellido? No me dijiste el apellido. Oye, tratamos de agradar a la gente lo posible. Uno nunca va a dar el gusto a todo, es imposible, y menos cuando estáis solo, pues, el único equipo que hay aquí soy yo nomás, solo, pues, no estoy mintiendo, es real. Estaba revisando los datos estadísticos, mira, la radio en los últimos 90 días llegó a 2.544.336 personas. Como profe de matemática, eso me reporta al día 267 mensajes de personas distintas. Es mucho. Si tuviera un minuto para cada mensaje, y la hora tiene 60 minutos, 6 por 5, 30. Serían 4 horas y algo. No tengo esas 4 horas. ¿A qué hora las respondo? Por eso algunos se enojan. ¡Ah, madre de mierda! Porque les tengo bot. ¡No, madre de mierda! Tengo que decirlo. Hay gente que me dice eso. Oiga, ¿sabe que lo invité a dar parte? Usted nunca me respondió. En la mañana me llamó un muchacho que me dijo que su sueño era hacer locución de la radio. Y dije, ay, ¿en qué tomamos? Hagámoslo. No, es que hazlo. Y mandó un flyer, mandó un video. Y dije, eso es, así me gusta. Sean motivados. La radio no es para mí, es para ustedes. Pero tampoco puedo estar constantemente haciendo la radio a todo el mundo porque no me da el tiempo. Daniel, también le mando un saludo a su mamita. Daniel, escuchemos a Daniel. Oh. Hola, buenos días, querido amigo de Radio Puente Alto. Les saluda Luis Daniel Ibarra. Soy de aquí, de la comuna Puente Alto también. Trabajo acá en Puente Alto también. Y quería mandarle un afectuoso cariño a todas las mamás y sobre todo a la mía, madre, Alicia González, que se acerca el día especial para ellas. Bueno, todos los días son especiales para las mamás, así que un abrazo muy grande para mi madre, que la tengo más intensivo. Y para mi querida esposa también, que hace la labor de mamá también. Un abrazo también a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Daniel, por ser tan amable, tan simpático. Aquí me decían la Lorena González, ¿por qué no saluda a tu mamá? Porque mi mamá es testigo de Jehová y los testigos de Jehová no celebran estos días. Ay, es muy respetuoso de mi madre. Yo estuve ahí en esa organización hasta como los 16 años más o menos. Salí a predicar y me pegaban puros portazos cuando era niño, pero ahí aprendí a hacer, a conversar con la gente. Después trabajé en Providencia cuando era niño, tenía como 12 años de empaquetador, en la bandera azul, Pedro Valdivia, con Bilbao. Ahí atendía a pura señora con hartas lucas. No la atendía en caja, le dejaba las cosas a la casa y me dan como 3, 4 lucas. Como entre las 10 y la 1 me hacía como 20 o 25 lucas un ratito. Entonces, tengo la empatía de saber llegar a la gente, me gusta. Algo que no he perdido, gracias a Dios, con el paso del tiempo. Un gran saludo para Iri, que también está en sintonía. Y un mensaje que me llegó de una señora que está en el hospital Sotero del Río. Mamita, le mando un saludo. ¿Cómo es el nombre de ella? Espérame, por aquí lo tengo. Se llama... Espérame. Jessica Barrera. Señora Jessica, un abrazo para usted. Gracias por escucharnos. Yo sé que ahí la radio se escucha a través de la aplicación o de la página. Así que muchas gracias. Recupérese. ¿Qué más quisiera yo? Tener más plata para comprarle más regalo a la gente o compartir con ustedes. Yo sé lo que es una torta, no es tan cara. 10 lucas, no se lo quita. Pero uno lo hace con cariño. Yo sé que es azúcar y en fondo es veneno. Yo no puedo comer azúcar. Lo trato de evitarlo lo que más pueda. Quiero vivir un poco más. Me gusta la vida, me gusta disfrutar de la vida. Pero para ti, amiga, que está en el hospital, te mando un fuerte abrazo, recupérate, fuerza y ánimo. Oye, ya dejo de dar la lata porque ya viene Leonel Alberto Rojas para hablar, no sé, algún tema importante de salud. Oye, qué lata, ¿no? Pero hay que hablar de estos temas. Ya te olvidé, ya Rocío olvidé. Dúrcal. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor. he podido comer pancito con el pan de miga, no sé cómo se llama este pan, pero no me hace tanto daño. Y tiene un ave mayo, está rico. Después voy a ir a comer mi paila marina de cada día jueves. Gracias a Dios que me ayuda y me bendice, nos da trabajo. Oye, tengo que saludar a las 127 personas que se han inscrito al concurso, pero antes vamos a hablar de imagen optical. Después de un concierto, tú reinabas detrás. Atención, amigos de Puente Alto, tenemos una increíble noticia para ustedes. Óptica, imagen optical, con más de 20 años de experiencia, ubicada en el corazón de Puente Alto, a pasos de la plaza de Puente Alto, calle Sergio Rubilar, número 86, tiene una extraordinaria promoción para usted. Contamos con servicios de exámenes visual gratis por la compra del lente, con promociones desde 25 mil pesos. Sí, así es. Contamos con servicios de examen visual gratis por la compra de lente, con promociones desde 25 mil pesos. Servicios de contactología, líquidos para lentes de contacto y una gran variedad de armazones para lentes ópticos. Llámenos ahora al más 569-3113-1761. Los esperamos. Anote, más 569-3113-1761. Recuerden, examen visual sin costo por la compra de lentes desde los 25 mil pesos. Somos sus amigos, Óptica Imagen Optical. Imagen Optical, un gran saludo para la amiga Erika. Está trabajando fuertemente con la comunidad y siempre me ayuda. Nos ayuda a que la gente más humilde pueda tener acceso a lentes a buenos precios. Jessica Sepúlveda, buenos días. Espero ganar algún regalo para mi mamá. Tiene 80 años. Desafortunadamente está hospitalizada por una arritmia e insuficiencia cardíaca. Ojalá se recupere pronto y bien. Yo no tengo cómo hacerle regalo, pero hoy le iré a visitar, pues el domingo me tengo que devolver a Gorbea. ¿Gorbea dónde queda? La octava región o novena, por ahí. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, Jessica. Un besito. A ver, antes de seguir con el Leonel Alberto Rojas, que viene a hablar de problemas de... ¿qué es lo que va? Digestivo. Julio Carlos Gárate les manda saludos a la radio Puente Alto. Catherine González, yo no puedo enviar audios por mi trabajo, pero mi mamá ha sido tan sacrificada, quisiera que ya no trabajara, pero ella es feliz sintiéndose así. Así me gusta, a los 70 años, la amo mucho. Cuida adultos mayores, se lo merece. Vanessa Urrea Salgado, un bonito gesto a la radio Puente Alto, recordar a las buenas madres, reconocer su obligada labor hacia sus hijos e hijas. Ya. Noni Catalán Morales, qué rica torta, se agradece Radio Puente Alto para compartir con mamá. Carmen Isla, un gran saludo para todos desde Valdivia. Evelyn Herrera, un gran saludo para todos, ojalá pueda compartir con mi familia. Ojalá tuviera la oportunidad de ganar, me llenaría de felicidad. ¿Sí? Magali Catalán, yo quiero a todos tomarla con café y con mi madre. Aide Ponce, felicitaciones por tan lindo gesto. Saludos de San José de la Mariquina. Ya, no sé dónde ya. Me quedas por Valdivia, ya. Ni conozco. No, conocí Valdivia. Había unas lanchas que más. Era la noche valdiviana. Ahí queman unas lanchas de cartón. Oye, ¿sabéis que aquí había una ciudad? Como una ciudad, no hay nada. Por eso. Se la llevó el mar. Maciel Vivero, bello día, feliz día a todas las mamitas. Gracias a Radio Puente Alto por el excelente servicio y a Juan Carlos que se la juega con la gente. Daniela Vilches Muñoz, yo quiero esa rica torta para compartirla con mi madre. Gracias Radio Puente Alto, son lo mejor. Ginebra Tamal Muñoz, gracias Juan Carlos. Saludos a Radio Puente Alto desde Concepción. Bárbara Beatriz Erazo Maraboli, un gran saludo a Radio Puente Alto en sintonía desde Los Ángeles. Vamos, Los Ángeles, tengo idea. Queda por allá por Chillán, cerca de Chillán. Debe hacer mucho frío. Bueno, y así un montón de saludos. Gracias por estar en sintonía. Aprovechemos que viene Leo. Y Y el teléfono de contacto para que me sigan mandando audio. Es el más 569-8214-0114. Romy Alvear, también saludo para ti. Porque tengo temor a las miradas. Así. Yo también mandé un gran saludo a una gran amiga. Se va muriendo mi alma. Y va creciendo ese vacío en mí. Bueno, ojalá que ya sea feliz con los que no lleno con nada. Muchísimas gracias. La Nori al fin es feliz. Al fin es con todo el hombre su vida. Un ganador, pero no. Un gallo ganador que la hace sentir realmente importante. Que la hace sentir mágica. El dueño de la consulta médica, un gallo que la va a llevar a Cancún, pero no va a comer un carrito completo. Aquí está para ella. Tu cárcel me podrás haber dejado, pero no importa, siempre me recordarás. Y aquí recordamos con mucho cariño a Nani en la radio Puente Alto con el tema que tanto le gusta, esa madre, esa mujer que hoy día es dueña de un centro médico. Si así lo quieres, que Granitos Verdes cantando Tu Cárcel. Un besito para la única, para la Nani, nuestra amiga. En la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy te. Muchas gracias, chiquillo. Ahí ya viene Leonel Alberto. Un saludo para la mamita de la Nori Catalán. Hola, buenas tardes. Quiero hacer un saludo muy especial a la mujer que me dio la vida, a la mujer que ha luchado toda la vida por mí, por mis hermanos, a la mujer incondicional, a la mujer que te espera todos los días. Mamita, decirte todo lo que te amo, lo orgullosa que me siento. Que cada día le doy gracias a Dios de poder verte, abrazarte y tenerte conmigo. Un abrazo inmenso, mamita, te amo con todo mi corazón y espero que me dure muchos, muchos años más. Es mi cable tierra, te adoro, madre mía. Un besito gigante, gigante, gigante. Y un saludo a todas mis hermanas, cuñadas, sobrinas, que son mamás. A una hermana que partió hace poco, que dejó dos niñas, también las saludo desde aquí al cielo. Besitos, gracias por darme esta oportunidad para saludar a mi vieja amada. Muchas gracias, y ahora viene Leonel Alberto Roja. ¿Quién es ese gallo? Alberto Roja, el que hace el programa los días jueves, el del libro Urante, sí señora, él. ¿Usted lo escucha? Yo no le creo mucho el libro Urante, dice la gente. No le creo, pero escúchelo, parece, a mí me parece razonable. ¿Eh? Va a hablar hoy día, es terapeuta también, va a hablar de problemas gástricos. Escuchémoslo mientras me siguen escribiendo en internet, así yo descanso un poquito la garganta. Leonel, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, querido Juan Carlos Paredes? Acá yo lo estoy viendo en este momento. No sé si ustedes alguna vez han visto un loro parado en un alambre. Así se mueve Juan Carlos con los controles, el celular en la mano, el micrófono, el WhatsApp, la internet, etcétera, etcétera. Aprovecho a saludar a los queridos amigos auditores con mucho cariño y afecto. Estamos pasando por una época en donde pareciera que para poderse mejorar de cualquier cosa existe una píldora mágica. Y después viene la frustración cuando las personas se dan cuenta que no existen pildoritas mágicas. Sabemos que existen medicamentos para quitar los síntomas, pero también sabemos que el problema puede seguir por mucho tiempo. A mí me toca atender personas a veces de edad. El otro día estuve con una señora de 77 años que quiere estar bien, mide 1,55 m y pesa 97 kilos. Es diabética, tiene artrosis en los pies como garra. Entonces, aparte de la hipertensión, la diabetes, que etcétera, etcétera, imagínense todo el cuadro típico que no tiene por qué ser lo normal. Nosotros normalizamos eso en las personas mayores. El marido no cree en la medicina natural porque él cree en sus médicos, está muy bien y tiene que hacerle caso a sus médicos, pero tiene un problema con la próstata terrible, ahí está, tiene también diabetes, le cuesta moverse, bueno, y al final quieren que alguien venga y le dé una visión distinta, cómo mejorarse y ojalá resolver rápido el problema. Les tengo una mala noticia. Si usted tomó 40 años de su vida para llegar al estado que está hoy día, no espere que en un mes esto va a estar resuelto. Lo que sí, toda la medicina, la tecnología, la ciencia médica, los centros médicos, etcétera, las farmacias, todos están preocupados de entregarle apoyo a las personas que están con problemas de salud. Del punto de vista de la medicina natural y, bueno, como se dice, a pesar de que no me gusta la palabra difícil, pero holística, que quiere decir que uno ve a la persona enferma como un todo, desde ese punto de vista sí existen tratamientos para mejorar la calidad de vida, pero hay que ir por parte. Hoy día yo estaba conversando a propósito de que tengo personas con problemas de sobrecrecimiento bacterial intestinal, el SIBO, que hace unos 10 años se empezó a encontrar y se reconoció que el cuerpo tiene un órgano más, pero un órgano que no es de nosotros. Ese órgano es la población de bacterias y microbios que tenemos en el cuerpo, el bioma intestinal, por ejemplo. Y eso es un hecho, es una realidad. Y si usted no quiere concentrarse en este tema, pero sí tiene un problema con su digestión, tomo agua, me dicen, y me hincho. Lo que yo coma me hace mal. Llevo a veces una semana y media sin poder ir al baño a defecar. Otras personas dicen, estoy estítica y a la vez tengo diarrea. Pero al final el problema es que tengo una eliminación de gases nauseabundo horroroso, etcétera, etcétera. Esos problemas, hace como unos 10 años aproximadamente, empezaron a aparecer las primeras conclusiones. Se debe a que existe un sobrecrecimiento bacterial en el intestino delgado que antes no estaba allí. Los investigadores han vivido, por ejemplo, con los pueblos, estas tribus que viven en la selva, en África, en Australia, los que en el Mato Grosso, en Brasil. Y cuando ellos describen la forma en que viven esas personas y que no quieren cambiar de vida, es una forma de vida muy distinta a la que nosotros tenemos, pero no hay enfermedades intestinales, no tienen cáncer, tampoco hay obesidad mórbida, diabetes y esas cosas. Por otro lado, sí hay personas que pierden a sus niños muy chicos, o sea, el niño que logra crecer y pasar a la adultez va a ser un guerrero, un explorador fuerte, ágil y que va a manifestar un aporte a la comunidad que de otra manera no lo habría podido hacer porque mueren muy jóvenes. Hay mucha mortalidad infantil. Y tiene que haber un equilibrio en esto. ¿Cómo viven esas personas? Esas personas, por ejemplo, no desayunan en general. No tienen la institución del desayuno como algún rito como el que tenemos nosotros, los occidentales. Ellos comen cuando tienen hambre. Normalmente los guerreros salen, comen algunas raíces, algunos frutos secos, les preparan las mujeres una pasta de raíces deliciosa con mucha fibra, y entonces ellos no comen comida de supermercado. Por otro lado, no tienen acceso a la medicina y en tanto los niños se enferman de cosas, por ejemplo, picaduras de insectos, serpientes o bien enfermedades pulmonares, etcétera. No tienen la cantidad de antibióticos adecuados para poder salir adelante. No es el caso nuestro. Pero nosotros vivimos en una sociedad, en cuanto a la alimentación, muy desequilibrada. Estaba conversando recién con mi amigo Juan Carlos, acá que él tenía un sándwich. ¿Puedo contar, Juan Carlos? Sí. Un sándwich de pan de miga, de pan de molde, preparado con pollo con mayonesa, sanito según él, mi amigo es diabético. Pero empezamos a analizar, el pan de molde es un pan que contiene una serie de sustancias químicas que impiden que se descomponga en el supermercado. Y ahí empieza la reflexión. Eso que tiene el pan de molde, que impide que las bacterias se sobrecrezcan en el pan o el hongo, apunta a la duración del producto en el anaquel, en la góndola. Sin embargo, cuando usted come eso, esos pesticidas, esas sustancias químicas destinadas a eliminar la presencia de bacterias, ahora siguen actuando en el interior suyo. Así que si quiere comer sano, coma, por ejemplo, una marraqueta. Es mucho más sana que un pan de molde, incluso más barata. Media marraqueta puede ser para mi amigo Juan Carlos acá con huevo duro, con un poco de sal de mar. Y eso es un elemento de aporte energético, de proteínas, excelente para su desayuno. Y usted considere esto. De un minuto, por favor. Entonces, de eso quiero conversar con ustedes porque ha aumentado de gran forma la cantidad de personas que están haciendo este cuadro del SIBO. SIBO, si va al médico, al gastroenterólogo, le va a preguntar varias cosas y según los síntomas puede llegar a diagnosticarle el SIBO. ¿Cuáles son los síntomas? Yo le cuento acá, pero usted tiene que ir al médico. Es distensión abdominal, en el caso que sea crítico, vaya al médico. Distensión abdominal, se hincha. Como dice la señora, y después que como cualquier cosa parezco rana, hinchada. No importa lo que coma. Generalmente el vientre, la pancita parece la de una mujer embarazada. Dolores también, dolor abdominal. Mucha flatulencia. Meteorismo, eliminación de gases. El meteorismo, amigo y amiga, son los peos, ¿ya? Entonces, hay distintos olores y eso es un indicador para la persona que está diagnosticando, por ejemplo, qué tipo de bacteria ha crecido de una manera desordenada en el intestino delgado. Eructos, come algo y la persona comienza a eructar. Acidez estomacal, desorden en el tránsito intestinal. Hay estreñimiento o bien diarrea. Y eso va a depender de los microorganismos que están en el intestino delgado. ¿Por qué le estoy comentando esto? Yo sé que por la hora no puedo extenderme mucho, pero sí es un tema que quiero ir tratando con ustedes en el transcurso de las semanas. Estoy viniendo más a Puente Alto. La verdad, quiero ver, no sé, Juan Carlos, si podemos darle el número a la radio. Quiero ver qué posibilidades hay de personas que quieran ser atendidas. Estoy buscando una consulta acá en Puente Alto, pero como yo de normalmente... De hecho, acaba de subir la línea que era la encargada de la consulta. Ya, lo que pasa es que yo podría los sábados si hay personas que expresan su deseo de que los pueda ver yo, mi consulta no es cara, y ustedes van a conocer ahí, tengo pacientes en Puente Alto que no han llegado justamente por la radio, sino que por la red que se va produciendo cuando uno atiende a una persona, esa persona le da el dato a otro, y eso indica que están contentos, conformes. Bien, pero sigamos con el tema del sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Un dato, para que usted se fije, que usted puede aprender también a examinar y a administrar su salud usted, porque el único médico confiable tiene que ser usted mismo. En verdad, algunas cosas nos van a sobrepasar, y en ese sentido vamos a buscar un especialista, alguien que tenga prestigio, un médico que conozcamos de qué universidad egresó, que sepamos, eso es importante, que sepamos dónde estudió, su profesionamiento, consultar, que no hayan reclamos, porque nos hemos encontrado, y todos ustedes lo saben, de repente hay personas que no tienen un título regional validado en Chile y están entregando salud o están entregando remedios y de pronto no tienen ninguna capacidad para atender como médicos, ¿ok? El médico tiene que haber egresado a una universidad. Yo no soy médico, yo soy ingeniero en informática y me dedico a la homeopatía y a las terapias naturales porque he estudiado, pertenezco a institutos de formación donde he estado, no solamente de Chile. Por lo tanto, me siento como con la base para hablar de este tema, pero en ningún caso mi opinión va a reemplazar la de un médico. Eso lo tenemos que decir. ¿No es verdad, Juan Carlos? Siempre tenemos que decir eso. Sí. Entonces, cuando examinamos, por ejemplo, una persona que está hinchada constantemente, ¿qué le pasa a eso? Va a ir al gastroenterólogo y le van a hacer un examen de gases. Se le da una sustancia, se llama lactulosa, y después de un tiempo prudente, se le mide qué contenido tienen los gases que esa persona está excretando. Y según el tipo de bacteria que tenga, vamos a entonces a hacer un diagnóstico, va a hacer el médico un diagnóstico, y le va a indicar alguna solución. Hay tres formas de enfrentar esto. A ver, si el olor es muy malo, muy feo, estamos eliminando metano. Si no tiene un olor intenso, entonces estamos eliminando hidrógeno. Y según eso, entonces es el procedimiento que se va a utilizar para ayudar a esta persona. La medicina lo que hace es indicar antibióticos. Y según el tipo de bacteria, por ejemplo, la arquea, que podemos tener en el estómago, vive en condiciones muy inhóspitas para cualquier célula. Cuando usted escuche que encontraron un microorganismo que vive en la lava volcánica, estamos hablando de una arquea. Es un tipo de bacterias que son muy resistentes y también tenemos en el estómago. Y esa bacteria, cuando está haciendo su metabolismo y se está alimentando de muchas cosas, genera ese gas que es muy tóxico, es muy, muy feo, que es el metano, por ejemplo. Entonces le decía que su médico le va a hacer un diagnóstico con lactulosa, que lo beba, y según el análisis de los gases que elimine, entonces él va a indicar un tratamiento adecuado. Dentro de los tratamientos están los antibióticos. Yo, que me dedico a la terapia natural y a la homeopatía, tengo también procedimientos y protocolos, pero no hay ninguno que sea rápido. Incluso el tratamiento con antibióticos puede ser, según lo que dice la experiencia, que esto le funcione por un año más o menos, pero después van a volver a producirse el problema, porque lo que hace el antibiótico va a matar a todo tipo de bacterias, matará arqueas, por ejemplo, matará bacterias que están en el intestino, pero no las mata todas, porque estas bacterias son muy, muy, muy potentes, muy resistentes, se esconden, se encapsulan. Es como los virus de esta cosa del COVID, que se encapsula también y se esconde. Y entonces cuando las personas bajan su nivel de defensas, ojo con esto, entonces puede ser atacada nuevamente. Ahora, ¿de qué depende la calidad de nuestro sistema inmune? De lo que tengamos en el intestino delgado, porque allí, en el intestino delgado, se genera entre el 75 y el 80% de los bichitos que son los necesarios para generar los anticuerpos del cuerpo humano. Por lo tanto, si tenemos un SIBO o una disbiosis intestinal, un desequilibrio, vamos a tener problemas, entre otras cosas también, con nuestro sistema inmune. Otro problema que la persona que tiene este sobrecrecimiento bacteriano allí donde no debe estar, que es en el intestino delgado, va a experimentar debilidad, cansancio. ¿Por qué? Porque no va a absorber los nutrientes de los alimentos de una manera normal, porque su intestino está alterado. El exceso de población de bacterias y microbios en el intestino delgado puede producir también una inflamación, porque esto hace que el recubrimiento, el tubo del intestino delgado, se perfore, entre comillas, se produzcan microheridas por donde penetran estos bichos al torrente sanguíneo, generando una inflamación generalizada. Por eso es un tema delicado. Por eso, si usted es de esas personas que anda siempre pinchada, que no come y tiene una panza igual, que toma agua, como le decía, y se enferma y se hincha, usted de partida concurra a un gastroenterólogo que sepa, alguien que sepa, un buen médico, hágase los exámenes para tener un diagnóstico. Pero mientras tanto, desde la medicina natural, desde los tratamientos naturales, usted ya puede empezar a hacer algo. No se preocupe ahora si no alcanza a notar, porque el próximo jueves, quién sabe si antes Juan Carlos va a depender de los tiempos de Juan Carlos, que lo encuentre aterrizado, porque Juan Carlos siempre está en la esfera del más allá, preparando lo que viene en la radio. Claro, no efectivamente. La radio, tiene otros proyectos también. Entonces, según eso, nos vamos a seguir juntando y viendo, y le voy a dar cada día datos, más datos para esto. Pero, por ejemplo... ¿Vamos a ir a una pausa ya? Ya. Démosle una pausa. ¿Cómo ha estado el programa de... El aporte de Leonel Alberto Rojas, ¿le ha gustado, no? ¿De qué ha hablado este caballero? Aquí hay harta gente que me pregunta, ¿de qué habla? Habla de salud, señora. ¡Salud! ¡Salud! ¿Y la homeopatía para qué sirve? ¿Qué es la homeopatía? Tiene que ver con las plantas, lo va a explicar a la vuelta. Mira, yo voy a dar mi testimonio, corto y preciso, antes de dar el ganador de la tortita, ¿ya? Yo era una persona que hacía ejercicio constantemente, andaba en bicicleta, me iba de aquí al Toyo, 36 kilómetros de aquí al Toyo, ida y vuelta, 36 más 36, dile, 72 kilómetros, 80 kilómetros. ¿Tenía el adecuado? Y llegaba, sí, pues llegaba bien, un día llegué, levanté la bicicleta y se cayeron las ruedas, imagínate, Dios me salvó, así de simple. Bueno, el tema es que ganaba mucho menos y de repente dije ya, mi mamá se enfermó, tenía problemas y tuve que empezar a trabajar en muchas cosas más. Yo tuve una uveíta en un ojo, se me pegó el cristalino con el iris, después me quedó una catarata y después una retinopatía diabética. Y no podía bajar el azúcar, la glicemia. Y gracias al trabajo de este amigo, a sus recomendaciones, pues yo soy muy metódico, ordenado, estructurado. Le puedo decir que he ido bajando mi glicemia en sangre. Así que yo se lo agradezco enormemente porque es un gallo muy preparado. Pero queremos saber si realmente hay público en Puente Alto para que pueda ir a su consulta y así poder arrendar un local, una oficina los días sábados y atender personas, hacer terapia, relajación, consulta. ¿Qué les parece? De eso estamos hablando el día de hoy. Vamos a ir a la música, pero antes voy a dar el teléfono de, perdón, la persona ganadora. La persona ganadora el día de hoy de la tortita es Maciel Viveros. Maciel Viveros, muchas gracias por participar. Coordinamos después de las 3 de la tarde para hacerte entrega de los recursos o bien la torta para que te la puedas comprar o que yo te los coordinamos para entregarte la mañana, ¿ya? Así que muchas gracias. Ya viene nuevamente el Alberto Rojas. Eso, de eso hemos estado conversando, ¿ya? A ver si mañana hacemos otro concurso. Este tema se llama Creo en ti, Rake, desde México para ustedes. No importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel. El corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible. se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó. Un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin. Ahí estábamos escuchando a Rey. ¿Te gustó el tema, no? Creo que tiene una frase re bonita, me gusta. Es dulzona la canción, todo lo que era ahí. Pero tiene una frase re bonita cuando habla de caída libre. Esa parte me gusta. Mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste. 9.8 metros partido por segundo cuadrado. Y por cada segundo que cae un cuerpo en caída libre. Efectivamente. Imagínate la fuerza con la que cae una persona. Que detuvo mi caída libre. 20 metros, 30 metros. Tengo hartos mensajes de gente que me preguntaba ¿qué es la homeopatía? ¿Para qué sirve? Démosle el tema porque nos tenemos que ir a almorzar en 20 minutos. Ya siento un hambre ya. Vamos con Leonel Alberto Rojas, que no quiere hablar de lo que es la homeopatía. Está aburrido hablar de lo mismo. Que hablemos cosas prácticas, concretas. Ya, entonces, si usted tiene problemas de este tipo, revise qué es lo que está comiendo, si se hincha. Usted es un trabajo, ¿eh? No es que usted sepa de inmediato. Tiene que comer y observar. De partida... ¿En qué tengo que observar, Leonel? ¿Qué me tengo que fijar en mi excremento, si mi orina? Hincha. Bueno... las heces fecales las vamos a tratar un poquito más adelante, no creo que alcancemos hoy día, pero si usted come y se hincha, observe qué comió. Algunas recomendaciones generales, y esto es para cualquier caso: nunca tome agua antes y durante la comida si tiene ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo que hace usted con el agua es diluir el ácido clorhídrico del estómago, los ácidos estomacales, y al diluirlos la digestión se va a hacer más lenta, más pesada, y se va a agregar más gas a su proceso digestivo. Por otro lado, si usted, por ejemplo, se da cuenta que cuando come espárragos se hincha, observe, pruebe con los espárragos y se hincha, con las alcachofas, con las coliflores de Bruselas, con el repollo, con el brócoli y ese tipo de... lo que le llaman FODMAPs a este tipo de alimentos, por una denominación técnica que no lo voy a aburrir con eso. Entonces suspéndalos, pero no los suspenda para siempre. Ojo, y aquí otro tips: las dietas no son buenas. Ninguna dieta es buena si se mantiene en el tiempo, porque nosotros tenemos que regularizar un problema, pero nuestro cuerpo tiene que estar recibiendo todos los nutrientes que necesitamos tener. Entonces, si usted excluye en su alimentación ciertos alimentos, entonces lo que usted va a estar haciendo es rebajar la absorción de ciertos minerales, como por ejemplo el hierro. Muchas personas que tienen este problema de SIBO, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, son personas que tienen déficit de hierro y entonces comienzan con anemia. Y dicen, oiga, ¿sabe qué? Mire cómo estoy de gorda, mire la panza que tengo y ando cansada, como algo y me hincho, y más encima ahora me descubrieron que estoy anémica. Bueno, ese es el cuadro que está presentando una persona que no está, si se está alimentando bien, ¿verdad? Tiene la ingesta de todo lo que debe comer un ser humano normal, común y sano, y sin embargo aún así no funciona bien su cuerpo porque tiene un problema de absorción de nutrientes. A lo mejor estas palabras para alguno pueden ser muy difíciles, por eso yo le digo, suspenda si se hincha mucho y relacione la comida con su reacción digestiva. Si usted se da cuenta que esto la hincha, entonces le hace mal, suspéndalo por un tiempo, no lo deje para siempre. Entonces usted sabe que tiene que cambiar de alimentación para que se eliminen por hambre esas bacterias que son las que le producen el problema. Por ejemplo, las que se alimentan de la fibra del brócoli, el espárrago, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, yo como alcachofa y me hincho, conozco personas, y me hincho pero parezco vaca, ya, pues. Y así viven. Pero junto con eso tienen otros síntomas más, así de reflujo gástrico en la noche, despiertan ahogadas, personas asfixiándose con su propio vómito. Y todo eso son indicadores que para una persona que se preocupa de sí misma, y en verdad no todo el mundo lo hace, una persona que se preocupa de sí misma va a tomar nota y va a empezar a registrar de una manera ordenada y clasificada las cosas que le hacen daño. Aquí ya usted recibe una pista de lo que hay que hacer para mejorar la calidad de su digestión. Es evitar los alimentos que alimentan a estas bacterias que llegaron al intestino delgado. Porque en el intestino delgado no tienen que estar. Y usted me pregunta, ¿pero cómo llegaron al intestino delgado? Esas bacterias viven en el colon, en el intestino grueso. Pero por distintas razones, falta de ejercicio, falta de alimentación adecuada, no tiene motilidad intestinal. Por ejemplo, no come las verduras que necesita para que el intestino haga su movimiento natural, el movimiento peristáltico se llama, ese que se expande y se contrae y de esa manera va avanzando el bolo alimenticio por el intestino delgado hasta llegar al colon. Mientras va avanzando por el intestino delgado, estos alimentos van siendo digeridos. Una parte de la digestión se realiza en el estómago y otra parte en el intestino delgado. Pero si el intestino delgado está desordenado, hay habitantes que no deberían estar allí, entonces se empiezan a producir estos problemas. Se empiezan a generar gases allí donde no debieran. ¿Me sigue? Entonces, anote qué es lo que le produce los problemas cuando come. Y después suspenda, no por más allá de 3 semanas, ¿sabe por qué? Porque estos FODMAP, este tipo de alimentos que ya le mencioné, son requeridos en el colon. ¿Por qué? Porque en el estómago, en el colon, se realiza la digestión por parte de las microbios y bacterias, la digestión de la fibra. Y esa digestión genera también desechos de la bacteria que nosotros aprovechamos. Espero que lo entiendan, que no se desordene la idea, pero básicamente es preocuparse de que las bacterias que llegaron a vivir al intestino delgado salgan de allí. Y ese es un proceso lento, no es inmediato. Lo que hace el golpe de antibiótico que le va a indicar su médico cuando la situación lo amerita es matar, pero va a matar todo. El intestino delgado, no solamente el delgado, sino que en el resto del cuerpo también. Por eso después hay que tomar probióticos y prebióticos, que ya le he explicado lo que son. Si no se acuerda, le repito, probióticos son ese tipo de alimentos que son usadas como alimentos a su vez por nuestro bioma intestinal, por los microbios y bacterias que viven allí. Son los que te comen cuando te mueres, ¿verdad? Sí, pues, cuando tú te mueres esos elementos biológicos te comen, siguen vivos. Y por otro lado tenemos los prebióticos, que son alimentos también para que se alimenten exclusivamente los bichos que tenemos en las tripas. Entonces hay que comer probióticos adecuados para que se reproduzcan, se estimulen, creen un ambiente y ellos se repliquen. Ahora, hay prebióticos naturales, como por ejemplo el espárrago, el brócoli, tienen esa fibra natural. Si usted la suspende, entonces se va a estar haciendo daño en el colon. Pues eso es un tema. Es un tema que requiere que usted, querido amigo o amiga, se preocupe de usted y empiece a observar este síntoma. Antes que se me olvide, a propósito de lo que estábamos conversando hace un rato acá, fuera de micrófono, el diabético, y me acordé de la paciente esa que tiene 77 años, pesa 97 kilos, tiene los pies como garra, tiene diabetes. Entonces, esta persona como diabética, una indicación para el diabético es que camine mínimo media hora al día. Tú me obligas, sino me incentivas a caminar por lo menos 3 kilómetros diarios. De mi casa a la radio hay 2 kilómetros y medio. Claro. Entonces lo hago todos los días, ida y vuelta. Es la mejor forma de quemar el azúcar además, porque el músculo, al realizar la actividad muscular, consume glucosa. Y de esa manera te baja el nivel de azúcar de una manera natural, sin estarte metiendo, qué sé yo, insulina, metformina en tanta cantidad. Un diabético debiese caminar por lo menos 45 minutos. 30. Mira, siguiendo tus consejos, perdona que te interrumpa, tomando el agua, hoy día ya dejo ese pan blanco que yo pensaba que era sano. Yo igual soy súper estudioso. ¿Por qué pensabas tú? Porque la publicidad miente, lamentablemente. Sí, de acuerdo, ya, pero a lo que quiero ir es que tomando el agua que corresponde, caminando lo que corresponde, sin tomar la metformina en la noche o en la mañana, y sin pincharme con insulina, amanezco con 108, 109, 95. Bien. Cuando me pinchaba estaba en 50. Po. Claro, lo importante es que... No puedo estar con 50, una hipoglucemia de 50. No, me puedo morir. Po. Por eso tienes que estar bajo control con tu médico para que te indique y le cuentes tú eso y vea si hay que reducir la cantidad de insulina y hay que reducir... O la yo me pinchaba 10 miligramos, nada, una rayita. Pero claro, mira, del punto de vista... Lo que quiero decir es que siguiendo tus indicaciones, no es que seas médico, pero siguiendo una dieta ordenada, su buen pescado dos o tres veces por semana, harta ensalada. Yo, a mí todas esas cosas crucíferas que decís tú, a mí no me gustaba comerlas. Pero hoy día la encuentro deliciosa. El brócoli, el coliflor y las verduras lo más verde posible. Pucha, me siento como Dios. Sí, mira. El único problema es que tengo que dejar de tomar agua hasta antes de las 8, les pongo a ir al baño y por el frío no puedo ir al baño. ¿En la noche? Claro. Mira, este es un tema para los hombres. A ver. La alimentación del diabético y el ejercicio son fundamentales para ir reduciendo la dependencia de los fármacos. Esto no significa que lo vas a dejar, simplemente como lo hace Juan Carlos, que él tiene el aparatito y él se va controlando, es responsable en ese sentido, entonces él va viendo sus mejoras de objetivo. Ahora, hay mucha documentación respecto a lo que yo le estoy hablando, no es solamente que a mí se me ocurra y que yo, no sé, pues me agarró el Espíritu Santo y empecé a transmitir cosas, no. Uno lleva una vida constante de investigación, formación, consulta de experiencias, ¿te fijas? Y además relacionarse con médicos. Yo tengo amigos y compañeros homeópatas que son médicos y con los cuales conversamos estas cosas y porque hay una responsabilidad. Cuando hay una persona que está con un problema de salud y te pide ayuda, hay que ser muy responsable, hay que estar en constante formación. Entonces, las personas, yo conozco casos de personas que han revertido su diabetes. La han revertido, obviamente esto depende del nivel que estaban, y han mejorado su calidad de vida solamente haciendo observación de sus indicadores, observando inteligentemente su alimentación, consultando, aprendiendo constantemente, y van bajando sus niveles de fármacos requeridos, porque además el hecho de tener que regular tu metabolismo con elementos externos no es sano. Lamentablemente se llega a un tema de desequilibrio metabólico como la diabetes, por ejemplo, por otros desórdenes, y después hay un tiempo para recuperarlo. Lo importante es la calidad de vida que se tenga después. Esta señora que yo tengo que ver ahora porque estoy preparando un tratamiento, tengo que empezar por los pies, porque si la señora no puede caminar, él va a seguir engordando, obesa, no puede pararse, hay que seguir a empezar a trabajar por ahí. Y para la artrosis que tiene en los pies, existen tanto medicamentos estándares de la farmacología como también productos naturales. Si usted tiene este problema, consígase sal de mar. Yo lo solté, ya. La sal de mar, usted se da con un medio kilo de sal de mar en un lavatorio grande, de estos típicos tarros de pintura, de esos tarros blancos que se liberan en las construcciones. Usted mete ahí sus pies una media hora con el agua calentita, lo más tibia posible, cosa de que se produzca a través de los pies una reabsorción de minerales que tiene la sal de mar. A través de la piel. Con el agua tibia los poros se dilatan y por lo tanto se produce un intercambio. Salen los ácidos que están en los pies, como por ejemplo los desechos de la urea, el ácido úrico, que por un tema de gravedad, por donde uno está parado, ¿no es cierto?, caen hacia los pies, y por otro lado también por el sobrepeso, la sangre no circula bien y de vuelta, y por lo tanto no se retiran esos desechos. El agua de mar en los pies le va a ayudar. Y esto vale si usted también tiene SIBO. ¿Por qué? Porque siempre el tratamiento tiene que ser integral. Porque yo ya le hablé que para el sobrecrecimiento bacteriano intestinal tenemos, ¿no es cierto?, los médicos que indican antibióticos, prebióticos y probióticos, debe ser un set. Tiene que ir siempre acompañado de una indicación de antibióticos, también con indicación para recuperar la flora bacteriana intestinal benéfica que eliminó el antibiótico. Pero por lo demás, además junto con eso está el tratamiento a través de la alimentación. Y un tercer enfoque es la parte psicológica. La persona, si está pasando por cuadros de estrés constante, eso le genera un desequilibrio hormonal y le genera un desorden metabólico igual, porque cuando usted está con estrés, está pasando una rabia, no sé si alguna vez ha enfrentado una situación difícil, y entonces usted se pone, ve que la persona se pone pálida, la sangre se recoge, los músculos se contraen y se prepara para el combate, para la pelea o para arrancar. En ese momento circula una hormona a través del cuerpo, que es la adrenalina, que le prepara el cuerpo para algo distinto, no para la vida natural y normal. Y eso produce un desorden metabólico. Después de eso, cuando el estrés pasa, cuando la crisis pasa, viene un desgaste, un cansancio, y entonces la persona ahí va, se va a poner a comer algo rico para neutralizar el momento amargo. Todas esas cosas son desórdenes que se van acumulando en el tiempo y le van a usted a generar secuelas. Entre otras, ya estuvimos hablando hace un poco atrás del caso particular de esta persona, que tiene los dedos en garra, que no puede caminar, que tiene diabetes, sobrepeso, etcétera, pero tiene 77 años. Ella partió con esto, tenía 50, y ha gastado millones en... No le he hablado de la columna vertebral de esta pobre persona. ¿Se fija? 40 millones de pesos por ponerse un parche de titanio o platino, parece que era, en la columna, en la quinta vértebra lumbar, y finalmente no siguió el tratamiento porque ya estaba vendiéndolo todo para seguir viva. Bueno, y esto yo sé que lo que estoy hablando, claro, es un tema muy común y corriente. Pero ¿de dónde usted saca los elementos para mejorarse y para mejorar su calidad de vida? De usted mismo, de usted misma. Y para eso se requiere preocupación, investigar, volver a leer o escuchar al que sabe un poco más y tomar en cuenta sus indicaciones. Ya, no sé, yo creo que estoy pasado en la hora, Juan Carlos. Dale, te vamos a dar hasta las 2, a la 1:30 vamos a cerrar, ¿ya? Ya, ok. Te quedan 6 minutos. Ah, ya, perfecto. Entonces, mira, para redondear un poco, ese problema que manifiestan muchas personas que comen y se hinchan de una manera descontrolada, que tienen un desorden metabólico, van al baño a veces después de 7 días, terrible. 7 días, y eso, claro, es verdad, Leonel. Pero claro... A ver, te apuesto que más de algún auditor o auditora te va a llamar o te va a decir sí, a mí me ha pasado. Ya. Pero 7 días, una semana sin ir al baño. Claro, hay personas que de forma normal defecan cada 5 días. Normal. Tienen, ¿para qué te digo? Cantidad de problemas. Entonces, ¿cómo podés vivir con esa porquería, esos desperdicios en tu intestino? Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? Las bacterias que están en el colon no tienen espacio, suben. Y como la persona, producto de que no hace un ejercicio adecuado, no tiene una buena alimentación, no tiene una ingesta adecuada de agua adecuada. Hoy día sabemos que no cualquier agua es buena, por más que te la vendan filtrada, no todas esas aguas son buenas. Eso hace que... Explícale a mi mamá que te está escuchando por qué no tiene que comprar esa agua. Mi mamá, no, ya. Sí, hijo, si es tan sana. Pero mamá, ¿cómo hacer sana un agua que está detenida y está en un envase plástico? Déjame terminar la idea. Hay un esfínter, que es una válvula que conecta el intestino delgado con el intestino grueso, y eso, por la presión de este desorden, hace que esas válvulas dejen de funcionar y las bacterias suben. Y empieza entonces la inflamación en el intestino delgado. A ver, las aguas. Pueden buscar ustedes estudios que ha hecho Cernac respecto de qué tan filtradas y qué tan limpias son esas aguas. Por ejemplo, el agua Benedictinos, que es una de las que tiene mayor cantidad de partículas de plástico flotando en esa agua, ¿no es cierto? Fue medido por Cernac. Yo no le quiero hacer publicidad a nadie gratis, pero en ese estudio salía que el agua mineral Vital era la que salió mejor parada. Tiene un tipo de envase distinto. ¿Qué es lo que pasa con esas aguas filtradas? No tienen minerales, son aguas muertas. Ponga una planta, riegue una planta con esa agua, a ver cuánto le va a durar la planta. Póngale llave de la agua de la llave potable, va a ver que el comportamiento es distinto. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con el aumento descontrolado de este tipo de consumo este tipo de agua? ha aparecido la fibromialgia en gente joven, en mujeres. Entonces, el único cambio que han tenido notorio es que ahí andan con su botellita de agua a todos lados, métale agua. Porque como el agua hidrata, no se notan las arrugas. Ojo, ¿eh? Ojo, hidrátese, porque si usted está bien hidratada o hidratado, las arrugas no se van a notar tanto. Bueno, eso a la pasada. Entonces, esta agua, como no tiene los minerales adecuados que el cuerpo necesite, que lo hemos usado por miles de años, no millones, miles de años, cientos de miles de años, hemos tomado agua de vertiente, agua del río, que tiene toda esta sustancia, que son benéficas, el cuerpo se acostumbró y las incorpora. En cambio, esta agua filtrada que le venden a usted en estos bidones, aparte de que el plástico mismo, por el producto de la acumulación y la reutilización, empieza a liberar nanopartículas de plástico en el agua, usted se la toma después. Entonces, ya el agua desmineralizada con estos plásticos es tóxica, tóxica. ¿Qué es lo que le hace al cuerpo humano la ingesta y tragarse estas nanopartículas de plástico? Son bloqueadores de la generación y la transmisión de hormonas, llaman disruptores endocrinos. Esas sustancias bloquean la liberación, el traspaso y la comunicación entre las neuronas, y además la liberación y la absorción adecuada en el sistema nervioso de las hormonas. Por eso son malas. Y de hecho, este papelito, esta boletita que le dan en el supermercado, que se imprime con una maquinita y sale todo ya de un papel blanco, sale inmediatamente escrito con estas impresoras térmicas, ese papel tiene una sustancia que al calentarse se marca el carácter, la letra, pero esa sustancia tiene BPA, bisfenol A, y es una sustancia que también, producto de que usted le pasa los dedos, la manipula, se absorbe a través de la piel y también va al torrente sanguíneo y es un disruptor endocrino. Las botellas de plástico que usa mucha gente para andar tomando agua en la tienen que ser, que son garantizadas, tienen que ser garantizadas de que no tienen bisfenol A. Eso se lo advierto. Entonces, si usted quiere tomar, compre esa agua, ya no importa, compre el botellón porque no sé, porque le gusta, no tengo idea. Pero antes de tomarla, usted prepare en una botella de vidrio o en un vaso grande de vidrio, en un jarro, le va a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal de mar, lo va a revolver bien, le puede poner el jugo de medio limón y esa agua bébasela, porque en ese momento esa agua ya pasa a ser agua orgánica, agua con minerales, y eso sí le va a servir a su cuerpo. De paso, y es un tema para otro visita, Juan Carlos, hace tiempo que nos hablamos de la sal de mar y el agua de mar. ¿Cuál es la diferencia con la sal de mesa? La sal de mesa, la que usted compra en el supermercado, es cloruro NaCl, cloruro de sodio. Le colocan un yodato de potasio para que sea, para justificar, digamos, porque dicen que eso es yodo que la población chilena no consume de una manera normal en su alimentación, entonces se suplementan con yodato de potasio, pero para que quede blanquita y para que además quede como polvito, le hacen un proceso con un derivado del cloro. De esa manera la sal queda blanquita, el cloro blanquea, y finita para que la pueda meter en los saleros y la espolvorea con mayor facilidad. Esa es la sal común que usted toma, pero produce un tremendo desequilibrio a tal punto que el consumo desordenado y abusivo de eso le puede ayudar a generar problemas de hipertensión arterial, riesgo de accidentes cerebrovasculares, hemiplegia, este tipo de cosas. Esa es la sal común. La sal de mar no necesita ser yodada, porque la sal de mar tiene que el cuerpo necesita para mantenerse en equilibrio y en las proporciones que el cuerpo la necesita. Tiene oro, tiene cobalto, tiene yodo, tiene sodio, tiene plata, tiene fierro, tiene todos esos minerales, que son los que están flotando en el agua de mar. Por eso yo le indico, hágase un lavado de pies con sal de mar, porque a través de la piel, esa absorción de los iones de esos minerales van a pasar a su torrente sanguíneo y le van a ayudar a equilibrarse, equilibrar su pH, su metabolismo, y va a eliminar ácidos a través de los pies. Eso es lo que hace en cuanto a el consumo de la sal de mar. Y use la sal de mar para cocinar, úsela en la ensalada, porque es un tremendo suplemento de minerales que es necesario hoy día. ¿Por qué? Porque los suelos agrícolas, con el uso y abuso durante tanto tiempo de sembrar y cosechar, han ido perdiendo los minerales, los nutrientes que tenían antes. Una acelga que usted se come hoy día no tiene la misma cantidad de nutrientes que tenía una acelga que se comía nuestro abuelo hace 100 años atrás. Porque los suelos han ido perdiendo calidad. Claro que siempre se explotan los mismos. Porque si yo sé, por ejemplo, que allá detrás de esta montaña hay un suelo agrícola perfecto que nunca se ha trabajado, no es negocio para nadie ir a atravesar la montaña, sembrar, cosechar y echar, se encarece por el traslado. Porque así funcionamos nosotros, la economía funciona así. Así que bueno, agréguele sal de mar a sus comidas. No sé, Juan Carlos Paredes, si acá en Puente Alto en alguna parte venderán esa sal de mar. Ahí en Clavero venden sal de mar. Claro, tiene que ser, le llaman sal de costa, ojo. A veces en el supermercado... ¿Y por qué no vendís tu sal de mar acá? ¿No tenés porque tiempo? Porque no tengo tiempo. Tendría que tener un saquito de 2 luquitas, 3 luquitas. Claro, pero ¿a dónde lo vendo? Tendría que ponerme en la calle y digan, no. Si alguien quiere, le puedes escribir a la radio y yo le puedo conseguir. Yo normalmente traigo la sal desde Lo Valdivia, un lugar que está al sur de Pichilemu, cerca de Bucalemu, en camino hacia Pichuquén. Ahí hay unas salinas, pueden buscarla en la internet, la salina de Lo Valdivia. Me gusta más esa sal porque es más blanca que la de Cahuil. En Cahuil están las salinas rodeadas de cerros, hay mucho polvo, hubo explotación de bosques madereros ahí, y después queda la tierra, el polvo, y eso lo lleva el viento, hay mucho viento en esa zona. Entonces Lo Valdivia, la sal es blanquita, preciosa. Y no es cara, un saco de 25 kilos cuesta 5.000 a 6.000 pesos, un saco de 25 kilos. Tomó nota, anotó. Así que si un día quiere ir de paseo o sabe de alguien que anda por allá, vaya a Lo Valdivia y tráigase unos 3 kilos o 3 sacos de sal y va a tener para usted y su familia y va a tener salud. Salud. En el supermercado a veces venden esta sal, pero es mucho más cara. Tiene que decir denominación de origen Cahuil o Lo Valdivia para que sea certificada que es de mar. Porque la sal común también es de mar. No sé, ¿cuántos minutos me quedan? 4. La sal de mar que le venden, esa agua, esa sal en la que están las salinas en el norte, en los salares, esa sal estuvo expuesta por millones de años a los bombardeos cósmicos. Entonces cayeron muchos minerales desde el cielo durante millones, qué sé yo, 64 millones de años. ¿Sabes lo que es 64 millones de años? Caleta. Hoy día hay una tremenda industria del litio que está sacando el litio de esos salares. Y ese litio llegó de arriba. Y ese se explota y el litio se ocupa ya para un montón de cosas. Hoy día, batería de teléfonos, celulares, para la tecnología, para los computadores, etc. Entonces, cuando hace el proceso la industria de extraer esos minerales, sacan cobalto, molibdeno, oro. Las baterías. El desecho que queda, eso lo venden como sal de mar. Pero de ahí ya no queda prácticamente los nutrientes adecuados que tenía originalmente porque se perdieron en los millones de años. Y el otro advertisement, otra advertencia, otro aviso, no crea que la sal de los Himalaya que le venden a usted es del Himalaya. Primero que nada, porque aunque sea del Himalaya, es sal que tiene millones de años, también está desequilibrada. Y por otro lado, hay vivarachos que le colocan colorante y se la venden como sal del Himalaya, y obviamente más cara. No, la única, la que es perfecta, es la sal de costa, la sal de mar, que como le digo, cuesta 5.000 o 6.000 pesos un quintal de 25 kilos. ¿Ya? Así que saque la cuenta. Si alguna vez va de paseo para allá o puede hacer un paseo de un día para otro, allá para dormir no es caro, y se vuelve con su camioneta, no sé, cargadito, y hasta la puede vender. Ya, Juan Carlos, yo por el momento quiero suspender un poco. Ya le di varios datos a los auditores. No sé si tenemos alguna consulta. No, que es alcance que te a entender. Escucha lentamente, no piensas tú que no tienes audiencia, si la gente te escucha. Es que la gente quiere muchas, no digo de ustedes, queridos auditores, cuánto alto, que sean inteligentes, pero muchas personas quieren la panacea así, ya. Me va a costar 1.000.000, pero estoy sano para toda mañana. Listo. No es así la cosa. Mía. Calmantes hay para todo, pero salud y sanidad hay que trabajar. ¿Hoy día a qué hora va a estar en el programa? A 21:15 hoy día. Miren, para aquellas personas que tienen inquietud espiritual y quieren saber algo más, yo he estado contándole cómo fue el proceso de la resurrección de Jesús de Nazaret, en qué consistió realmente, según información que nos llegó. Y hoy día vamos a hablar acerca de la llegada de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, el Espíritu de la Verdad. Que para nosotros es un misterio. Y el Espíritu de la Verdad lo tenemos todos los seres humanos, es un regalo. que es aquello que nos motiva a buscar, claro, a buscar la espiritualidad, qué hay más allá, qué hay después. Y está, hoy día va a estar, pero muy, muy fuerte los conceptos que se enchegan ahí y que tienen que ver con cómo nosotros estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad, para dónde va el ser humano y qué es lo que qué fue lo que dijo Jesús de Nazaret, qué fue lo que vino a enseñar. Él no vino a fundar una iglesia, él vino a entregar un mensaje, que somos todos hijos de un padre y somos todos hermanos. Y la sustancia que tiene que regir la comunicación es el amor. Eso es lo que transmitió Jesús. Sin embargo, Pedro y Pablo después quedaron tan impresionados con la pasión, la muerte y la resurrección, que hicieron una religión sobre Jesús. Y entonces se desvirtuó el mensaje de Jesús. Sin embargo, igual hay mucha gente que se vuelca a saber más de la espiritualidad, pero con un foco cambiado a lo que quiso hacer Jesús. Es por eso que después de 2000 años volvieron a llegarnos información. Jesús nos trajo una, pero volvió a llegar esta información a la humanidad, y esa es la que está contenida en 196 documentos del libro de Urantia, que hoy día vamos a abordar en la noche, y después, bueno, en los próximos programas vamos a seguir, yo creo que volver a tratar la vida y la enseñanza de Jesús, que son interesantísimos. Ya, pues. Muchas gracias, prácticamente una hora conversando con Leonel Alberto. Claro, Boca, por eso tengo hambre. Por eso tengo hambre, listo. El Valdiviano, un hombre de Valdivia. Gracias, Leonel Alberto. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Chao, una verdadera clase acá, Leonel Alberto Rojas. Muchas gracias, los dejo. ¿Ah? Humilde como siempre, humilde.